La Caja Costarricense de Seguro Social presenta 5 Minutos con Usted. Muy buenos días, amigos de 5 Minutos con Usted. Soy Roberto Sancho y a lo largo de esta semana hemos invitado al doctor Manuel Saborío Rocafort. Él es el director del programa de tamizaje neonatal y lo hemos invitado precisamente porque estamos celebrando el 25 aniversario de este programa. Muy buenos días, doctor Saborío. Muy buenos días, ¿cómo estás? Pues gracias a Dios, muy bien, y pensando en que es un programa muy exitoso, ya un cuarto de siglo, doctor, felicidades a usted, a su equipo y a la Caja Costarricense de Seguro Social por tener un programa que en tanto beneficia a los ciudadanos de este país. Muchísimas gracias. Bueno, doctor, cuéntenos, en estos 25 años, ¿qué debemos de destacar para este primer programa y que nuestros amigos se den cuenta de la real importancia del programa? Bueno, una de las cosas que hay que recordar o que hay que recalcar es que este es un proyecto que se desarrolló para, o creció dentro de países desarrollados. Hace 50 años fue que inició a nivel internacional el proceso de lograr desarrollar un programa de tamizaje neonatal, y nosotros arrancamos hace 25 años con esta iniciativa, tratando de emular lo que se hacía en países desarrollados y, por supuesto, jamás con los recursos que se contaban en los otros países. ¿Qué es lo que es importante recalcar? Que la verdad es que utilizando estrategias correctas, con buena voluntad y planeamiento, sí se puede lograr desarrollar un programa que está catalogado dentro de los índices de calidad como uno de los mejores en el mundo. Y eso significa que sociedades pequeñas o países como el nuestro, con un sistema de salud fuerte y robusto, realmente puede lograr desarrollar este tipo de proyectos. Bueno, doctor, y estamos dentro de los primeros de América Latina, pero y iniciamos con 3 y ahora estamos con 29 pruebas. Exactamente. Nosotros comenzamos con 3 enfermedades. La primera fue hipotiroidismo congénito, hipotiroidismo congénito. La otra fue enfermedad del jarabe de Arce y la otra fue la fenilcetonuria. Claro, a lo largo de estos 25 años hemos ido creciendo en enfermedades. Y a la gente que le gustan los números, si estamos haciendo 29, pues hemos tenido un crecimiento casi del 1000%. Bueno, esto es muy importante, pero también hay algunas pruebas diferenciales. Por supuesto. De hecho, lo que ha pasado es que la tecnología ha ido avanzando y ha permitido con una sola técnica hacer varias enfermedades de una sola vez. Y también, por supuesto, bajo la estrategia de tener los criterios de inclusión de estas enfermedades en forma muy clara, que son enfermedades que son relativamente frecuentes, enfermedades en las cuales se puede detectar antes de que la persona tenga síntomas de la enfermedad, enfermedades en las cuales exista tratamiento para estas y que exista un franco beneficio para el paciente, y luego, por supuesto, que el sistema de salud pueda proveer del diagnóstico y el tratamiento y el seguimiento a largo plazo. Doctor, 29 pruebas, ¿cuántas enfermedades se pueden detectar? Son 29 enfermedades las que estamos detectando oficialmente, pero para poder garantizar esas 29, nosotros tenemos que descartar completamente otras 22 enfermedades. Entonces, en el fondo, cada vez que se hace el programa de tamizaje, se revisan 51 enfermedades. ¿Y se está haciendo para el 98% de los niños que nacen en el país? Exactamente. Se hace al 98%, de hecho 98.2%, 98.6% de todos los recién nacidos que nacen en el país. Y eso es tomando en consideración que hay un poco de población migrante en las fronteras y hay un porcentaje de muestras inadecuadas que no se logra recuperar y hay un pequeño porcentaje de gente que no quiere llevar los niños a ser tamizados. Lamentablemente, como también pasó en la época de la poliomielitis y su epidemia, y por eso aún conocemos personas que tienen ya, superan los 50 años y que presentan esta enfermedad. Pero mañana vamos a continuar hablando con el doctor Manuel Saborío Rocafort. Por hoy, que la pasen bien, amigos. Hemos presentado 5 Minutos con Usted, un espacio de la Caja Costarricense de Seguro Social.